Seguimos con el último bloque ya de la salada. Escuchamos tema de Piluso, justamente de Fito Páez, para seguir en clima. Y siguiendo con escuchar diversas voces de distintos lados de nuestro país, porque como siempre, pese a que sea un programa que sale acá de Barracas, del corazón de la ciudad de Buenos Aires, tratamos de no ser porteños, ser más federales. Estamos ya en comunicación, me avisan acá por la cucaracha, con Gisela, candidata por el Frente Vamos en La Plata, provincia de Buenos Aires. Gisela, te saludo, Federico, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Con ganas de escuchar también, recién escuchábamos a Carlos Delfrá, diputado por la provincia ahí en Santa Fe. Y bueno, queríamos saber cómo habías vivido vos en la capital de Buenos Aires, que fue, según los medios, la madre de las batallas. Contame cómo fue eso, cómo estuvo eso, cómo viste el panorama. Sí, bueno, a pesar del panorama nacional, que no es nada favorable para nosotros, para el pueblo, para el campo popular, nosotros tuvimos una elección, una buena elección, nuestro cuerpo, en donde, bueno, íbamos nosotros representando a Vamos. Logramos aumentar casi 2.000 votos desde las PASO a las generales, así que bueno, se notó el trabajo, se notó la militancia y bueno, se notó que la gente, ante un proyecto y ante mostrar el trabajo que hacemos diariamente, nos acompañó con el voto. La verdad que estamos, a pesar del panorama nacional, repito, estamos muy contentos por el trabajo y el acompañamiento. ¿Qué tal, Gise? Rafa te habla. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, para los que no te conocen, Gisela es de ahí, de Arturo Seguí, ¿no? De una localidad, sí, de La Plata. Una muy joven luchadora. Salió en el programa Ser Urbano porque tiene un proyecto de equitación social. Sí. Junto a sus compañeras desde Seguí, digamos, han planteado un inmenso trabajo. Me tuve el lujo de estar el domingo. Ah, no sé si el lujo, era las 11 de la noche y estaba ahí en el medio de la ruta. El sacrificio, digamos, Rafa, el sacrificio. Fuimos ahí a acompañar al Movimiento Popular La Dignidad, dentro del Frente Vamos. Sí. Que no es el Vamos Juntos de la Ciudad de Buenos Aires, esto hay que diferenciar. Porque Carrió puso Vamos Juntos en la Ciudad de Buenos Aires y ustedes se pusieron Vamos en la provincia. Exactamente, bueno, sí, no eso, tiene después, nada que ver. Después vayamos equilibrando un poquito, pero a ver... ¿Qué sentís vos, primero, por qué este salto a la política, del laburo social, por qué el salto a la política, como se dice, de esto de presentarte a elecciones? ¿Cuál fue, qué te decidió a vos por presentarte en elecciones? Y bueno, Rafa, la verdad que nosotros venimos laburando en lo social hace muchos años, ahora desde que me sumé a La Dignidad, con mucha más fuerza y con mucha más amplitud en lo que es toda la ciudad de La Plata. Y la verdad que entendemos que tenemos la preparación y el acompañamiento desde los barrios para poder representar a los sectores populares que nadie representa. ¿Y por qué no animarnos si tenemos el laburo, estamos ahí, nos hacemos cargo de las situaciones y de las necesidades que el Estado no se hace? Entonces, ¿por qué no hacer política? Y además que la política ordena, refuerza la organización. Y bueno, yo estoy muy orgullosa de eso, siento un gran orgullo por mí, por mis compañeras, y poder generar esto es una gran victoria. Yo me siento que gané de cierto modo. Y bueno, además agradecerles a todos los compañeros de provincia y de capital que vinieron a apoyar para cuidar el voto, para cuidar nuestro sistema democrático, eso es muy importante. Así que como pueblo y como organización social y como gente humilde y de trabajo, debemos estar en la política, porque debemos representar a estos sectores que nadie representa. Generalmente los sectores medios devenidos en grandes evaluadores de la política, digamos, nos dice que presentarse a elecciones es traicionar, presentarse, es hacer el juego a la derecha, es legitimar el orden, y por lo que escucho, en realidad vos lo que estás diciendo es todo lo contrario, es de la periferia al centro, ¿no? Eso con tus compañeras, que estás orgullosa. ¿Cuál fue la actitud de las compañeras? Porque yo estando ahí y ver el nivel de pobreza que hay alrededor que hay ahí en el barrio donde estás vos, y a mí como que, yo sé, yo... Digamos, lo que siento es Para mí no es lo mismo los ricachones, sectores medios haciendo política, que los pobres o los trabajadores haciendo política. Y ver a todas esas mujeres, luchadoras, convenciendo a los vecinos, armando programas. ¿Cómo? La pregunta es la siguiente. Y bueno, sí. Entiendo lo que me querés decir, pero pregunta. ¿Qué sensación tenés vos? ¿Cómo las viste a las compañeras que trabajan con vos este salto de lo social, de no tener para comer, organizarse en un movimiento y ahora participar en elecciones? Y bueno, obviamente nosotros entendemos que la política y lo que es la actividad social de nuestros barrios y la función social que cumplimos está íntimamente relacionada. Y así lo entienden las compañeras. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otro tipo de construcción política. Es una política de abajo para arriba. Entonces, ¿cómo no involucrar al vecino? Si es el vecino el primero que tiene la necesidad, y quién mejor que ellos mismos representarse. Entonces, la verdad que nosotros no sentimos para nada traicionar, al contrario, sentimos representando a los sectores populares, porque ellas mismas se representan, las mismas vecinas, las mismas compañeras son las que salieron a convencer, con quizá muy poca formación, desde la honestidad, desde el trabajo, desde la propia experiencia que tienen en la lucha social, contando lo que logramos y lo que hacemos día a día. Además, hay que recalcar que los movimientos sociales y que este frente está todos los días al lado del vecino, no es que solamente va a estar al lado del vecino en elecciones. Entonces, es muy destacable y eso es lo que nosotros queremos transmitir en la sociedad. Y las compañeras lo ven y lo ven día a día y ven que mejoran, o por lo menos no sé si mejoran, pero que la pelean día a día en sus casas con su familia, y cómo no van a salir a representar su propio esfuerzo. Así que eso es lo que pensamos muy humildemente de la participación política que tuvimos y que fue muy buena. Hemos sacado casi más de 10.000 votos en la ciudad de La Plata. Con la estructura que tenemos, muy humilde, así que exactamente, para no decirlo de esa forma, y hemos logrado una gran amplitud y un gran reconocimiento por parte de varios sectores de la sociedad, porque no solamente nos votaron los humildes, sino que también nos votaron en lo que es el centro de la ciudad de La Plata, parte de la universidad, el estudiantado, así que bueno, estamos muy contentos porque la gente acompañó la propuesta de tener obras en los barrios, de tener las cooperativas laburando, de formar espacios de inclusión para nuestros pibes, programas de salud, de nutrición. O sea, empezamos de abajo, muy de abajo, y la gente nos acompañó. Quiere decir que lo que estamos haciendo es legítimo y que sirve, y que la sociedad lo necesita además. Sí, sí. Yo te cuento una infidencia, pues, o a todos, a vos que estás del otro lado también escuchando. Nosotros fuimos como a fiscalizar, a dar una mano a fiscalizar desde acá de la ciudad de Buenos Aires. Y la responsable política de todos nosotros, la que nos llevaba de un lado para el otro, ahí en La Plata, compañera de La Plata, una compañera súper humilde, a mí la sensación que tuve, la compañera súper, imagínate, éramos 50, 60 muchachos del Bajo Flores, sí, arriba el micro, y ella, comandados por la compañera de que venía con sus alpargatitas limpias, pero muy humilde, con su ropa muy humilde, pero era ella la que nos dirigía de un lado para el otro arriba del camión. Es decir, la fuerza de las mujeres, la fuerza de las mujeres laburantes, organizado, que claramente se ve la diferencia entre estar organizado, estar en un movimiento y no estar en un movimiento. Pero si la orientación en la política de la periferia al centro, la representación simbólica de la construcción de lo que hicieron ahí en La Plata, es las alpargatas que tenía esa compañera. Porque y es un poco el espíritu de este programa, desde los márgenes, la salada, le pusimos desde los márgenes. ¿Por qué de los márgenes? Porque hay que reivindicar. Claro, desde afuera hasta adentro, desde la periferia al centro, digamos, reivindicar ese margen que construye. No, nosotros por supuesto no reivindicamos la marginalidad, sino el margen, donde el margen que tiene, que no tiene voz, que no tiene los recursos, que está desamparado y todo eso, ahí como que pasa, en esta Argentina, aunque haya una marea amarilla, como plantea Carlos, se está construyendo, hay ruido. Entonces, últimas palabras porque termina el programa, sí. Bueno, ¿Cómo sigue esto? Bueno, sigue ya las compañeras al otro día de la elección, después de agradecerles enormemente, porque como Evelyn hay muchas compañeras con historias de vida muy difíciles y así todo la pelean día a día. Y la verdad que al otro día de la elección ya estaban planificando el 2019. Para mí eso es un orgullo, ya te digo, ya gané, porque que las compañeras que vienen de abajo están criando a sus pibes como pueden, que estén pensando en la política, que estén pensando en que la política es la herramienta que la verdad que mejoró sus vidas, que la lucha, no sé si la política, pero que la lucha relacionada con la política mejoró su situación, o por lo menos las ocupa en algo y las compañeras se sienten importantes y se sienten actores sociales y políticas de esta sociedad. La verdad que para mí que estén planificando el 2019 es todo un orgullo y le meteremos para adelante, seguiremos luchando. Son tiempos difíciles para nuestro pueblo, son tiempos en los que tenemos que estar más unidos que nunca y la verdad orgullosa de poder haber sido parte de este gran frente y de este gran desafío para nosotros. Muy bien. A mí me tocó ser candidata, pero siempre digo que podría haber sido cualquiera de mis compañeras, porque la verdad que es eso lo que intentamos, a través de asambleas, que todas tengan la misma formación y que todos estemos al tanto de lo que pasa y tengamos el mismo nivel de participación. Muy bien, así sí, que, sí, se nos va el programa, Rafa. Sí. Bueno, no nos sorprende que estemos hablando de mujeres luchadoras que se ponen al frente de su comunidad. Gracias por comunicarnos, sí, nuevamente en el transcurso nos vamos a ver y hablar, así vamos conociendo historias de vida. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Yo un orgullo. Los saludo y los abrazo a todos, compañeros. Un abrazo y gracias. Y se nos fue el programa, así que justamente así nos vamos, con un mensaje parecido a lo que veníamos hablando. La verdad que está muy bueno haber podido escuchar el testimonio de compañeros de distintos lados del país, porque así como decía Carlos que la ola amarilla está por todos lados, parece que nosotros también, y eso es un mensaje de esperanza. Nos vamos con Los del Fuego sobreviviendo. Saludos a todos. Ya. Sobreviviendo, todo frente al peligro sobreviviendo, triste y errantes hombres sobreviviendo.